Capítulo 01. Introducción. El uso apropiado de la profecía. Escuchar y compartir los discursos de Dios. Con este libro aprenderemos cómo comenzar un ministerio profético y ser eficaces en él. Todo creyente debe estar activo en este importante ministerio y profetizar con regularidad. Es importante entender que el don de profecía no es un juguete, sino una herramienta para equipar, edificar y bendecir a la iglesia. Creo que todo cristiano debería estar en todos los diferentes ministerios. Según Efesios 4, Dios le ha dado a la iglesia 5 dones diferentes. Y a unos dio para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, a otros para ser pastores y maestros, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de fe y la unidad conocimiento del Hijo de Dios, hasta la plena madurez de la humanidad, hasta la medida de la plena madurez de Cristo. Efesios 4, 11-12. Este ministerio quíntuple tiene un propósito muy especial. La tarea principal del profeta del Nuevo Testamento no es profetizar, aunque es parte del ministerio. La tarea principal es equipar a los creyentes para hacerlo. Cuando esto se hace efectivamente, toda la iglesia se fortalece y edifica. Cuando los 5 ministerios equipen a la iglesia, cada cristiano se moverá en los 5 dones y la iglesia se convertirá en un cuerpo de creyentes fuerte y victorioso. Creo que si el cuerpo de Cristo aprende a activar y utilizar adecuadamente el ministerio profético, lograremos mucho más con menos esfuerzo. El verdadero ministerio profético impartirá gracia a las personas y las liberará para entrar en el destino de Dios. Él les dará esperanza y les mostrará el camino a seguir. Confío en que a través de este libro los santos serán equipados y aprenderán a avanzar en el ministerio profético de una manera saludable y equilibrada. Herramientas, no juguetes. Mi dolorosa experiencia. He estado en el ministerio profético por más de 35 años. Durante estas décadas he viajado a muchas naciones y servido en innumerables comunidades alrededor del mundo. Dios me ha permitido con gracia enseñar y capacitar a muchas personas en el ministerio profético. Veo esto como una gracia y un privilegio especial del Señor hacia mí. He visto todos los extremos imaginables, desde el abuso hasta el miedo, en lo que respecta al ministerio profético. Hace unos 25 años volví a casa desde una de las iglesias que habíamos fundado en el sur de Austria. La mayor parte del tiempo que pasé sola en el auto la pasé orando y superando mi decepción con el ministerio profético. En Austria las congregaciones eran pequeñas y casi todas eran muy religiosas y legalistas, por lo que el ministerio profético era básicamente inexistente cuando empezamos. Éramos jóvenes y me arrojaron a este servicio sin pedirlo ni pedirlo. Hubiera preferido no tener nada que ver con esto y en lugar de eso simplemente ser un buen pastor y plantador de iglesias. Pero sentí que no tenía otra opción, y si quería ser obediente a Dios, tenía que aceptar ese llamado. Por supuesto que tenía una opción y podría haber desobedecido el llamado. Así que plantamos iglesia tras iglesia con gente en su mayoría recién convertida. El primer pueblo al que llegamos tenía unos 22.000 habitantes y no pudimos encontrar allí ni un solo cristiano. Tan pronto como la gente llegó a la salvación, comencé a entrenarlos en lo profético. Nuestras iglesias eran conocidas por el ejercicio activo y regular del don profético entre nosotros. Era tan normal como cantar canciones de alabanza en la adoración. Sin embargo, mientras conducía a casa ese domingo, le dije al Señor que dejaría el ministerio profético y simplemente sería pastor y plantador de iglesias. Me sentí profundamente decepcionado y frustrado por lo que vi en nuestras propias iglesias, donde había capacitado a personas en el ministerio profético. Los miembros de la iglesia comenzaron a manipular a otras personas de diversas maneras y a abusar del don de profecía. Otro miembro de la iglesia que no aprobaba su relación profetizó a una pareja comprometida que había visto anillos de boda rotos en una visión y que Dios les estaba diciendo que no se casaran o el matrimonio terminaría en divorcio. Comenzaron a ocurrir muchos tipos de abuso. En un capítulo posterior compartiré que también he visto a muchas personas abortar sus profecías. Yo no era el pastor de esta iglesia porque después de que la empezamos, cada iglesia tenía su propio pastor, pero me sentí muy frustrado y responsable por el desorden desde que había capacitado a estas personas. Sabía que el abuso no era culpa mía, pero amaba a la gente y vi el dolor que les causaba este don que les estaba enseñando a trabajar. Entonces le dije al Señor que nunca volvería a profetizar y que dejaría el ministerio profético. En mi lucha con el Señor en el camino a casa, Él comenzó a hablarme al corazón. Me dijo que no abandonara este ministerio, sino que enseñara y guiara a la gente sobre cómo usar la profecía correctamente. herramientas, no juguetes. Una de las cosas que comencé a comprender fue que el don de profecía es como un cuchillo. Puedes usar un cuchillo para matar gente. Eso no hace que el cuchillo sea malo en absoluto. Los cuchillos no matan a la gente en absoluto, la gente que hace mal uso de los cuchillos mata gente. Puedes utilizar un cuchillo correctamente y cortar un bonito trozo de carne que acabas de asar. ¿Cómo disfrutaríamos de nuestra buena barbacoa sin el buen cuchillo como herramienta? Incluso enseñamos a los niños pequeños a utilizar correctamente un cuchillo, pero los cuchillos siguen matando gente. Ningún padre responsable eliminaría todos los cuchillos de la casa solo porque alguien puede utilizar un cuchillo para matar a alguien. Sin embargo, he conocido a pastores en todo el mundo que han hecho precisamente eso con el don de profecía. Vieron el abuso y ya no permitieron que el regalo fluyera en sus comunidades. Casi me convierto en uno de esos pastores. La profecía no es un juguete con el que jugamos, es una herramienta que necesitamos desesperadamente en el cuerpo de Cristo. He visto este don utilizado como herramienta, transformando miles de vidas en todo el mundo. He visto comunidades enteras transformadas por esta preciosa herramienta y vidas rescatadas de la muerte y la destrucción. El problema no es el don de profecía. ¿Cómo se aplica? Se está utilizando como herramienta o juguete para jugar, para aumentar nuestro ego y posteriormente herir a la gente porque nuestro juego se sale de control. Esta herramienta solo debe verse como una herramienta y debe usarse con amor y humildad. Siempre debemos estar abiertos a la corrección cuando la usamos. Pautas bíblicas. Hay una pauta muy simple con la que cualquier iglesia puede sentirse segura cuando se la enseña y sigue. Muchas iglesias han abandonado las pautas bíblicas, tirando así al bebé con el agua del baño. Al descartar la profecía, han privado a muchas personas de tremendas bendiciones y han impedido el crecimiento y la edificación de la iglesia. Hablaré de estas pautas claras más adelante, pero para que las entiendas, las mencionaré brevemente aquí. En 1 Corintios 14, 3 se nos dice para qué sirve la profecía, pero cuando recibes instrucciones proféticas, puedes transmitirlas a otros. Puedes usarlo para edificar, animar y consolar a la iglesia. Aquí vemos tres palabras claras, y cada profecía del Nuevo Testamento debe contener estas tres cosas, o al menos una de ellas, y nunca debe ser contraria. Estas tres palabras son edificantes, alentadoras y reconfortantes. Si entendemos esto, ya no habrá miedo a sufrir abusos. Las tres fuentes. Solo puede haber tres fuentes para el don de profecía: el diablo, nuestra carne o el Espíritu de Dios. Déjame hacerte una pregunta sencilla: ¿alguna vez el diablo quiere edificarte, animarte o consolarte? La respuesta es claramente no. Él siempre intentará hacer lo contrario, por lo que es eliminado como fuente de cualquier profecía del Nuevo Testamento si seguimos las pautas bíblicas para profetizar. La siguiente pregunta es, ¿podría ser tu carne? La respuesta es un rotundo sí. Por supuesto que podrías profetizar desde la carne y pensar que era el Espíritu de Dios, pero vino de tu propia mente. Nuevamente, si seguimos las pautas de 1 Corintios 14, 3, nadie sufrirá daño, porque la edificación, el estímulo y el consuelo no dañan a las personas. Sabrán en su propio espíritu que no fue una palabra de Dios, sino que vino de su mente y alma, lo cual tenía buenas intenciones. Así es exactamente como aprendemos, simplemente a través de la práctica. Todo el mundo tiene derecho a comprobar la profecía recibida. Explicaré esto con más detalle en un capítulo posterior. No dejes a un lado una palabra profética por último, no dejes a un lado o en tu cajón una profecía que hayas recibido ni dejes que acumule polvo mientras la ignoras. Dios nos habla por una razón. Las herramientas están ahí para usarse, no para esconderse, como el hombre de la parábola que tenía un talento y lo escondió. He recibido muchas profecías en mi vida. Siempre los tomo muy en serio. Cuando Dios habla, lo escribo, esto lo llevo en mi corazón, al igual que María, la madre de Jesús, Lucas 2 y 19. Las leo regularmente y vivo mi vida en consecuencia, pidiéndole al Espíritu Santo en oración que me ayude a aplicar estas profecías. Dios no desperdicia ni una sola palabra de lo que dice, ya sea en la Biblia o mediante profecía. Por supuesto, hay que estar seguro de que realmente fue una palabra de Dios. Dios nos ha llamado a ser colaboradores suyos en su reino, y la profecía ocupa un lugar muy importante en su gran plan.